Y con unas nuevas programas informáticos han producido otro mapa, digamos, más detallado que el anterior sobre los valles de Marte. Y esto viene a indicar, pues eso, que estas redes o estos ríos son dos veces más amplios de lo que parecían en un principio el plano anterior, ¿no? O sea, que son mucho más importantes. Y además, estas regiones parecen ser mucho más densas en valles y que están, digamos, formando alrededor del cinturón de este planeta. La verdad es que es un tema curioso, ¿no? Que todas las evidencias recopiladas, según dicen, pues parece que esta red de valles apuntan a un escenario climático pues bastante particular, ¿no? Y sobre todo lo que eran los inicios de este planeta, de Marte. Y tiene mucha similitud con algunos ríos terrestres. De todas formas, las primeras observaciones de este planeta, cuando se encontraron estos valles, ya se pensaba que había vida, porque se pensaba que estos valles eran no eran naturales, sino artificiales. Y aquí también hay una cosa interesante casi al final de la noticia, y es que parece ser que también señalan que la lluvia estaba restringida a una parte muy concreta de este planeta, o sea que también había lluvia, no sabemos exactamente de cómo sería, ¿no? Pero también es un tema curioso, ¿no? Ver lluvia en Marte, ver ríos y luego decir que no hay vida. Sí, es curioso. Sí, pero bueno, si no nos aclaramos con nuestro planeta, Sí. nos vamos a aclarar con el planeta Marte, ¿no? Cuando ya hablábamos de la famosa lluvia de la Esfinge, que estaba Sí. erosionada por abajo y se decía que era de las lluvias. De los ríos que pasaban por allí, sí, que también, sí. Exacto, sí. Y bueno, también una noticia curiosa, interesante, que hemos visto en internet esta semana, es que han encontrado unos cocodrilos en el desierto del Sahara que tienen unos 100 millones de años, nada más y nada menos, ¿no? Parece un cocodrilo en el Sahara, ¿no? ¿Y qué tienen que ver? Pues la verdad es que sí, un equipo de científicos, liderados por un explorador de National Geographic, han descubierto cinco cocodrilos que vivieron hace unos 100 millones de años en el Sahara, tres de los cuales son especies hasta ahora desconocidas, o sea que no estaban catalogadas. Estos investigadores, liderados por el profesor de la Universidad de Chicago y, como decíamos, explorador de National Geographic, se llama Paul Sereno, han descubierto muchos de los fósiles en la superficie, en un área remota de rocas y de dunas del Sahara. Estos cocodrilos se trasladaban por tierra y por agua, por el actual Níger y también por Marruecos, cuando varios ríos caudalosos atravesaban lo que ahora son pues, el desierto y antes eran unas frondosas planicies. Y los dinosaurios también campaban a sus anchas, ¿no? Por esos lugares, como formaban. No, Exacto. imaginar un cocodrilo comiéndose un dinosaurio, ¿no? Sí, es curioso las medidas. De 12, el más largo de 12 metros, 12,2 y 8 toneladas de Casi nada. peso. Sí. O sea, que se podía comer un dinosaurio perfectamente y un hombre, vamos, ni Exacto. imaginarlo siquiera, ¿eh? Sí. Y bueno, pues dentro de poco saldrán estas investigaciones publicadas en varias revistas. Van a hacer también un reportaje en National Geographic, imagino que será Sí, interesante, ¿no? bueno, todo. Bueno, cuando está en National Geographic, pues hay que sacarle un Y dice rendimiento al que tema. sorprende mucho encontrar tantas especies diferentes de la misma época en ese mismo lugar y también que algunas de ellas no estaban catalogadas y parece ser que son nuevas para la ciencia. Y sobre todo, pues eso, cocodrilos en el Sahara, ¿no? De hace 100 millones de años, nada más y nada menos. Sí, bueno, ya cuando se decía que era un vergel, ¿no? Toda esa zona de Sáhara. Sí, pues se demuestra con los restos que se encuentran. Sí, la verdad es que es curioso. Por eso decíamos, si no aclaramos con nuestro propio planeta, vamos a descubrir lo que hay en otros. Continuáis en el programa Dimensionar y, bueno, recordaros el número de teléfono 96-383-5580 para salir en directo en cualquier momento. Sí, hoy va a estar disponible, no tenemos entrevista telefónica, o sea que está libre. Y bueno, pues como he comentado al principio de la presentación del programa, pues ha habido una noticia sorprendente en Perú sobre, digamos, unos crímenes cuyo, digamos, móvil era pues el tráfico de grasa humana. Y esto pues nos ha empezado a recordar, ¿no?, lo de la leyenda del hombre del saco y del sacamantecas. Y bueno, pues esta leyenda de sacamantecas se popularizó a finales del siglo XIX y a principios del XX por la creencia popular de que tanto la rueda de los carros como la de los molinos y las máquinas de vapor debían engrasarse muy a menudo para que el mecanismo funcionara perfectamente. Y entonces ya habían rumores de que el mejor lubricante era la grasa humana, porque el animal no era tan densa y no causaba el mismo rendimiento. Y entonces se empezaron a satisfacer esta demanda, pues personas que merodeaban por las calles, hombres siniestros con sacos en el hombro, que secuestraban niños y asesinaban para venderlos luego al desollador, ¿no?, que se encargaba de extraer, pues por eso se llama sacamantecas, ¿no?, las mantecas para que los secuestradores sacaran un beneficio, ¿no?, de todo esto. El mito en España aumentó cuando se pusieron en marcha los ferrocarriles y se contabilizaron algunas desapariciones de niños en Barcelona. Como era de esperar, pues se corrió el rumor, ¿no?, de la relación entre una cosa y la otra. Y entonces esta fama de sacamantecas se debe más que nada al uso del nombre para asustar a los niños, a quienes los padres también amenazaban si no se portaban bien y vendía el hombre del saco a llevárselos. Otra variante afirma que sacamantecas es el tío sacasebos, que se lleva a los niños para sacarles las mantecas y dárselas a los que están tuberculosos. Los mataban primero y luego les sacan pues las grasas para los tísicos. Ya hemos hablado aquí alguna vez, Paco, del tema de las leyendas urbanas, porque esto no es ni más ni menos que una leyenda urbana, en exacto, principio. Sí. Son historias muy estrambóticas, en principio difíciles de creer, ¿no?, que parecen muy, muy raras, pero que en el fondo tienen algo que te hacen creer que sí que son verdad, ¿no? De que en alguien... la historia tenéis del Roma Santa. Lo tenemos sí, aquí es también. Que vamos a hablar del Roma Santa. Pero claro, siempre tienen digamos un trasfondo real. Sí, viene muy propio. Sí, sí, además, cercano, sí, de tu zona. Cuando sí, hablemos de Roma Santa. De tu zona. Entonces, como decíamos, estas leyendas que parecen sí, muy estrambóticas, muy, muy raras, ¿no?, que no pueden ser, digamos, creíbles, pero sí que tienen un fondo, una base, ¿no?, de que alguien lo ha escuchado, de que hay una noticia de alguien de hace mucho tiempo. Bueno, sí, en principio lo que está comentado de finales del siglo XIX, pues toda la tecnología, ¿no?, que también iban al médico muchas personas pensando que el ferrocarril a lo mejor les afectaba la salud. Claro. El tema de sí. Sí, pero parece gracioso, pero sí, acudían para decir si ir a más de 100 kilómetros por hora era perjudicial para el salud, ¿no? Pero bueno, sí, también, sí que había una creencia de que la tuberculosis se curaba con esta grasa, de que sí, incluso bañarse en sangre también, pues había alguna persona que creía que tenía poderes curativos. Y beber sangre. Beber sangre. Cuando llevaban a los tísicos al matadero y les hacían beber sangre caliente, recién... De ternero, sobre todo de ternero. Sí, la verdad es que... Y luego también estaba la leyenda de que si eran niños pequeños de corta edad, pues entonces esa sanación era incluso más rápida aún, ¿no? Sí, claro. La curación. Y bueno, eso es en España, pero en Perú, y en que luego veremos también, ¿no?, y alguna zona de Sudamérica, se hablaba de los pistacos. Sí. Nadac, o se llama también degolladores. Es una tradición muy antigua en el mundo andino, que por otro lado es conocida en toda la sierra peruana, aunque en algunos lugares tiene otro nombre diferente, en otras variaciones. En el quechua del sur se le conoce como nadac, y que se cree que en pistacho es la traducción que se hizo al castellano. En otras versiones, digamos, más modernas, La grasa extraída sirve para fabricar, como decíamos, remedios y se usa incluso, esto es curioso, en la fabricación de campanas, que parece ser que con esta grasa suena mejor y más lejos, ¿no? O incluso para hacer funcionar algunas máquinas. Estas personas, los pistachos o nadak, viven normalmente en aldeas o laderas muy, muy lejanas y poco pobladas, y sin embargo, llegaron varias noticias de que estaban en la ciudad, ¿no? Parece ser que estas personas se acercaban a las ciudades, a donde hay más personas, y que incluyen varias características del extranjero, ¿no? sobre todo en Perú, ¿no? Extranjeros suelen ser antropólogos, incluso algún militar, ¿no? Se dice que son altos, blancos, de cabello rubio, algunos con barbas, tienen un dejo pues extranjero, como dicen ellos, de gringo. Algunos visten incluso con abrigos, otros con botas. Sí, sí. Otros tienen cuchillo. Bueno, también, es que depende también de cada región, se ve de una forma, ¿no? Aquí en España se ve otra imagen. Pistola y otros casos se menciona metralletas. Uh-huh. En España hay otra imagen diferente y en Perú pues hay otra muy, muy... Siendo la misma leyenda, siendo el mismo, tiene mucho que ver, pues son diferentes, ¿no? Luego aquí habla de varias, de dos películas que sí luego comentaremos, ¿no? Que tienen sí, un poco... Sí, dos producciones al respecto peruanas. Sí. Una se llama Nazca y la otra Pistacu. Sí, tiene mucho que ver por eso, con la leyenda y con cómo se veían esas personas en aquella cultura, la forma de vestir, la forma de actuar. Y sí que verá que en algunos sitios incluso no dicen que estas personas matan y sacan la grasa, sino que incluso dicen que se comen a la persona y se comen los restos, ¿no? Sí, exacto. Y aquí tenemos en España pues un primer caso, que es Juan Díaz de Garayo. Sí, que luego se le llamó el Sacamantecas. Argandoña, más conocido como el Sacamantecas, fue un asesino en serie que nació y vivió en Álava, en la España del siglo XIX. Entre los años 1870 y 1879 asesinó y violó a 6 mujeres, 4 de ellas prostitutas. La edad comprendía entre 13 y 55 años. Incluso algunas de ellas infringió mutilaciones. Estuvo casado 4 veces y enviudó 3, aunque al parecer no mató a ninguna de sus mujeres. Pero eso tampoco se demostró. Eso no está claro. Fue apresado en el año 1880 y condenado a muerte y no está muy claro si murió con garrote o en la horca al año siguiente. Y se hizo famoso por los crímenes en toda España y usaba ese nombre para... asustar a los niños, ¿no? Y a los padres. Sí, digamos que fue el precursor, ¿no? Aquí de la leyenda del Sacamantecas, aunque realmente él no hacía en sí, ¿no? El sacar las vísceras o sacar la manteca de la persona, pero sí que por la forma de matar y la forma de enseñarse con ellas, sí que un poco luego se quedó con esa leyenda. Incluso es curioso, tenemos aquí la historia, pasa que es un poco larga en el contar los asesinatos que fue haciendo y entrar un poco en detalles, ¿no? Es un poco escabroso. Pero sí que es curioso porque en aquella época, claro, como había tantos asesinatos, la gente decía, le cogió el nombre Sacamantecas sin saber quién era antes de cogerlo. Y la policía no fue capaz de detenerlo hasta que una niña de corta edad, viéndolo, le dijo, mira, pues ese hombre se parece mucho a Sacamantecas. La policía lo oyó, ¿no? Y lo detuvieron, le preguntaron y él dijo que sí. Nada más preguntarle, dijo que le había asesinado a todas las personas. O sea, que fue una niña, simplemente por la imagen de lo raro, ¿no? De una persona un poco especial en su fisonomía. Sí. Pues encima la policía pregunta si es él. Sí, sí, sí, le preguntaron y él pues fácilmente dijo que sí, que le había sido que le había matado a estas personas y rápidamente firmó el juicio y fue ajusticiado un año después. Y bueno, hay otro caso que es digamos que conocerás perfectamente, Matilde, que es el de Manuel Blanco Romasanta. Exacto, que es que luego se le acusó como licántropo, como si fuera un hombre lobo. Sí, bueno, la leyenda, por ejemplo, allí cerca dice que su madre lo maldijo porque cuando era pequeño le gustaba muchísimo comer carne. Entonces había unas raciones, carne se comía una vez a la semana para todos los hermanos y él comía la carne de los hermanos. Y la madre lo maldijo y dijo, acabarás comiendo carne humana. Y se dice que desde entonces se transformó en lobo. Cuando, sobre todo en las lunas llenas, los días o esas noches, él iba al campo y empezaba a aullar y a transformarse en lobo. Bueno, él se imaginaba que era un lobo y era cuando atacaba a las víctimas. Pero antes preparaba mucho la escena. De hecho, que las invitaba a viajar, por ejemplo, en las aldeas de Galicia, son aldeas muy pobres, y las invitaba a viajar con él, que les buscaba trabajo y tal. En el transcurso, como lógicamente los viajes eran largos y penosos, en el transcurso de los días caía en esos días de luna llena, en las cuales él se transformaba y acababa degollando a la víctima y devorando parte de su cuerpo y enterrándola. Volvió otra vez al pueblo, incluso inventaba cartas y todo eso de la desaparecida, de la persona desaparecida, y así hizo varios viajes hasta que se le descubrió. Y fue, lo curioso es que fue indultado por la reina Isabel II. Exacto, fue condenado a muerte, sí. Y luego pues se le bajó la condena. La reina estaba impresionada con aquel personaje, sí. Un personaje de alguna forma tétrico, pero para ella alucinante, y precisamente le conmutó la pena porque decía que había que estudiarlo como un caso clínico. Y no se sabe que hubiera sido ajusticiado ni nada. Desapareció y nunca más se supo de él. Hombre, en el anterior caso, en el caso de Sacamantecas, de Vitoria, Juan Díaz de Garayo, sí que tenía mucho que... Sí que había un, digamos, un aspecto muy sexual en el asesinato. O sea, él, aparte de que primero mataba a la persona, luego la violaba, digamos, y luego sí que hacía, pues, la cortaba, ¿no? Y hacía cosas. En este caso, en el caso del... Roma Santa violaba a la persona. Exactamente, Roma Santa se transformaba que se creía que era un lobo, con lo cual no tenía ninguna relación carnal con las víctimas, al contrario. ¿Y la película que hicieron? Exactamente, se basa Roma en... Santa. Sí, sí, además está, tiene pasajes muy... Bueno, que identifican mucho con el personaje. Sí, aquí en España ha habido más casos. Nosotros hablamos aquí con... Si no recuerdo, hace algún tiempo ya, de también el famoso caso de que sucedió en Gádor, en Andalucía. Sí. Y hablamos también del caso. En este caso fue una persona que estaba enferma y que pues contrató a dos sicarios, a dos personas, para coger un niño, para raptarlo. Lo llamaron cuando lo tenían ya, digamos, en el saco. En este caso que fue un saco, porque se lo metieron en un saco y se lo llevaron para que el niño lo siguiera. Y estando en casa de estas dos personas, pues llegó el personal, la persona que estaba enfermo, y le hicieron un corte en el cuello para que viviera la sangre, digamos, caliente del niño. Tras esto sí que le sacaron todo lo interior, ¿no? La grasa, y se la dieron a esta persona para que pudiera sanar, ¿no? Al final sí que los encontraron a todos, los ajusticiaron a todos, pero fue un caso bastante tétrico, ¿no? El caso de Gádor, y en este caso sí que fue... porque se llevaron en un saco y luego decían a los niños de la ciudad, ¿no? Y a toda Andalucía que viene el hombre del saco, y en este caso con razón, ¿no? Porque sí que se metió en un saco al niño y se lo llevó. Y bueno, pues esta banda, digamos, encontrada en Perú, ¿no? Se la llamaban los Pistacos. Sí, como decíamos antes, el mismo nombre. Exacto, los Acamantecas Andinos, ¿no? Conmoción en Perú tras la detención de una banda que se atribuye unos 200 asesinatos. Bueno, habrá que ver también, un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno, habrá que ver exactamente. Una novela que, bueno, recomendamos porque es una novela, digamos, muy curiosa. Y aparte hoy que se ha hecho también... Hoy hacen la película, esta noche la hacen en Canal 9 la película. Sí. Empieza a las 10:30, sí. Exacto. Imagino que están haciéndola en este momento. Pero la novela es más, digamos, como siempre... mejor. Sí, ¿no? en este caso la novela es mucho mejor que la película. Bastante mejor de la película, que se llama El Perfume, que es la, digamos, la historia de un asesino, ¿no? Sí, que extraía en este caso de las personas. Exacto, el aroma, ¿no? No, una persona, pues, tampoco vamos a destripar la novela, pero bueno, sí, que buscaba el perfume. El, ¿no?, perfume, el aroma, sí. Exacto. Que le sirvió incluso hasta para escaparse en una de las veces de la justicia. Sí. Crear un perfume que nadie podía detenerlo, ¿no? Pero bueno, que eso lo dejamos para gente que lea la novela, ¿no? Que vea la película, pero la novela es mucho más entretenida. Y bueno, pues esta banda, que se la ha conocido como Los Pistacos, en alusión al folclore peruano, de estos hombres blancos que asaltan caminos y tal, ¿vale? Pues no dejas de ser una versión andina del chupacabras, que mata a los animales de los rebaños o del hispano sacamantecas, que tiene preferencia por los niños. Sí, el chupacabras también tiene sentido, ¿no? En este caso sería con animales, pero también le saca la sangre, lo deja sin sangre. Exacto. Ninguna. En este caso no sería la grasa, pero sí la sangre, que también sí. tiene mucho que ver. Sí, sí. La verdad es que se ha hablado estos últimos años de chupacabras. Sí, ha estado un poco abandonado, la verdad es que sí, no hay muchos. Sí, pero sí, es un tema que se ha hablado, ¿no? Y entonces, se le ha atribuido este nombre, ¿no?, a estos asesinos, los pistacos. Sí, la policía descubrió, digamos, esta trama o esta banda de peruanos al intervenir en un control rutinario, pues de una carretera, una extraña botella, que estaba enviada a través de una agencia de paquetería, de mensajería, y que en este envase de plástico, esta botella de un refresco, tenía grasa humana destinada supuestamente a un laboratorio cosmético. Después de esto, hicieron una investigación y encontraron otros 17 litros de esta grasa humana en un campo de Huánuco. Han sido detenidas cuatro personas y luego dos más italianos. Y última vez creo que dijeron que había 10 personas detenidas, ¿no? Sí. Y el jefe de la investigación explicó que uno de los detenidos confesó cómo extraían esta grasa, ¿no? La verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Las víctimas las raptaban, las encontraban en las, sí, las raptaban directamente a través de la fuerza, y luego eran decapitadas primero, en primer momento, y luego eran colgadas de un gancho, colgaban debajo de ellas una especie de unas velas para que hiciera gotear poco a poco la grasa de la persona, y la pudieran meter en estas botellas y luego venderlas en este caso decían a un laboratorio cosmético. O sea, no está claro a dónde la vendían, ¿no? También el precio que dicen 15.000 dólares el litro. 15.000 dólares el litro, bueno, se ha dicho algunos precios, pero tampoco está muy claro, ¿no? La finalidad. También dicen que es un pequeño rito religioso, una especie de sí, pequeña secta, ¿no? Que aparte de que si era por dinero, también lo hacían por unos sacrificios a la naturaleza. Y bueno, no está muy claro. Están investigando y saben exactamente el por qué hacían esto. Bueno, rápidamente los fabricantes de perfumes y cosméticos. Sí, ahora lo comentaremos también. A desmentir pues que se utilice grasa humana para sus productos, ¿no? Sí, sí, porque dicen que no. Que realmente, aparte de que son actos, pues normalmente aberrantes, matar a alguien para sacar la grasa, ¿no? No tiene ningún interés en el mundo del cosmético. Y es que, pues resulta absurdo matar para conseguir esta grasa cuando, por ejemplo, se hacen operaciones de liposucción y la grasa que sobra no sirve para nada. Directamente sí, se destruye, no vale para nada, ¿no? Y parece ser también que hay. Pues se han hecho investigaciones de que esta grasa humana tiene una serie de microbios y también de efectos secundarios que pueden ser más perjudiciales que otra cosa a poner a la persona. Sí, pero bueno, también se pensaba antes de la sangre hasta que se descubrió que la sangre humana pues era más perjudicial que beneficiosa, ¿no? Pero bueno, como la ciencia y la medicina no siempre van de la mano de la creencia, de la superstición, sino todo Exacto. lo contrario, pues imagino que quedarán personas que crean que esta grasa humana pues les puede curar, les puede ir mejor. Esto de los cosméticos es lo que yo... hemos empezado a hablar de finales del siglo XIX, ¿no? Esto del boom de las nuevas tecnologías, ¿no? Del ferrocarril, que sí, las máquinas, que sí. Los barcos de vapor, pues ahora con lo del tema de los cosméticos, ¿no? Que parece que ya hay un punto en que no se puede avanzar, ¿no? Uh-huh. Pues ya empiezan a haber rumores de esto, de que se utilice grasa humana, ¿no? Como, como bueno, la famosa baba de caracol y todo eso. Sí, sí, sí. Para... No. ¿No? Como se regenera el caracol, ¿no? Pero, bueno, pero la verdad es que lo que decimos sí, al principio, una leyenda que había, pero que realmente sí que hay detrás. Sí, detrás esta verdad. Hay cosas... Y bueno, ahora sabemos estos casos, como decimos, pueden ser 100 casos, pero ¿quién no dice que este grupo de personas lleva muchos años o incluso generaciones anteriores haciendo esto, ¿no? Y no hayan podido encontrar ni detener, ni saber cómo lo hacían. Es curioso, ¿no? Ya en siglo XXI, ¿no? Que se descubran este tipo de casos todavía. O sea, que el ser humano no haya avanzado, sino que haya retrocedido en muchos aspectos. Pero bueno, ahí seguirá el mito, la leyenda del sacamanteca, bueno, del hombre del saco menos, que viene a cogerte, sí. Sobre todo a los niños. En este caso también tiene mucha razón y mucho sentido. En España sí tenía mucho sentido. Sí. Sí, ese crimen de Gádor que algún día volveremos a comentar, que realmente es prurante. Sí, pero bueno. Que hablamos un momento con José Manuel Frías. Si alguna persona le interesa, puede buscar en la página nuestra, que es José Manuel Frías y el crimen de Gádor, y podrá escuchar la entrevista, ¿no? Y ver que fue un caso realmente espeluznante, ¿no? Y fuerte. Ya, pero bueno, que ahí se utilizó un saco de verdad. Pero bueno, como se ahora los no los niños y tal y dice no eso son tonterías o historias no Pues son de verdad, son verdad. abuelos y no resulta que lamentablemente los humanos pues no aprendemos y hay y se y bueno hoy en día pues la actualización ¿no? del mito pues en este tipo de asesinatos. Pues bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a irnos de viaje, a seguir nuestra ruta particular, nuestro viaje, Ruta nuestro camino celta. de Santiago, valenciano, hacia Galicia. Comenzamos nuestra tercera etapa de este camino de Santiago particular. Muy estimados radioyentes, hoy vamos a retomar la ruta del Camino de Santiago desde Almusafes hasta Xàtiva. Pero antes, deseo explicarles un objeto mágico, símbolo del peregrino, que existe en Valencia y que pocas personas conocen, aunque su nombre figure en una calle paseo emblemático de la ciudad: la Pechina. En la margen derecha del antiguo cauce del río Turia, existe una inmensa concha de vieira petrificada denominada la Pechina. Nadie sabe cómo arribó aquí el inmenso molusco, pero es tal su interés monumental que se haya protegido por gruesos barrotes de hierro forjado. Con el paso del tiempo, la singular Pechina fue objeto de curiosas leyendas y observaciones mágicas alrededor del misterioso pedrusco. Para inmortalizar su existencia se rotuló una calle con su nombre y ahí quedó el Paseo de la Pechina como un homenaje perenne a la piedra mágica. El Paseo de la Pechina discurre por la orilla del antiguo cauce con sus piedras milenarias, mudos testigos de las históricas riadas que asolaron Valencia durante siglos hasta que se construyó el nuevo canal que desvía las aguas torrenciales de la ciudad. Por el Paseo de la Pechina llegamos al Jardín de las Hespérides, un jardín mágico que representa la mitología mediterránea. Salimos a la Avenida Gran Vía Marqués del Turia y caminamos hasta la Plaza España. Allí, en la roqueta, encontramos la ermita dedicada a San Vicente Mártir. Debajo del ermitorio hay una cripta subterránea donde, según la tradición, fue depositado el cuerpo de San Vicente Mártir después de su martirio. Desde la Roqueta sigue la ruta por la calle San Vicente hasta la Cruz Cubierta, fin del término de Valencia y, como dijimos en el anterior programa, llegamos a Almusafes. Hoy vamos a continuar la ruta del Camino Levantino desde Almusafes hasta Xàtiva. Salimos de Almusafes hacia Benifayó, pasando por Algemesí, en cuya población hubo un hospital de peregrinos dedicado a Santiago. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Algemesí destaca una bella imagen de Santiago Matamoros. En Algemesí es importante visitar el Museo de las Fiestas, Museo de las Festes, donde se escenifica la ritualidad de las fiestas con danzas ancestrales. En la calle Berca se encuentra una ermita de estilo neogótico que fue edificada en el mismo lugar que en el siglo XIII un labrador halló una virgen negra en el hueco de una morera. La imagen, denominada Nuestra Señora de la Salud, es la patrona de la población. Las vírgenes negras de origen oriental las encontraremos en todos los caminos de Santiago. Son imágenes mágicas. En Algemesí existe un albergue municipal de peregrinos. Desde Algemesí hasta Alcira, el camino transcurre entre campos de naranjos, orlados con palmeras, es la rica huerta que inspiró a Blasco Ibáñez en su novela Entre naranjos. Llegado al término de Alcira, encontramos una cruz cubierta gótica del siglo XIV, donde, según la tradición, el rey Jaime I cayó enfermo de muerte. La Vía Augusta entraba en Alcira cruzando dos puentes desaparecidos en sendas riadas. En la actualidad se llega a la población árabe de Al-Yazirat, cruzando el moderno puente de hierro que desemboca en la calle Mayor de Santa María y continúa por la calle Santa Lucía siguiendo el curso de las murallas. Alcira, plaza fuerte del antiguo reino de Valencia, conserva parte de las murallas edificadas en el siglo IX y X con dos objetivos: defender la población de invasores y detener las avenidas torrenciales del río Xúquer, cuyas aguas a lo largo de la historia son su riqueza y su tormento. En Alcira es preciso hacer un alto en el camino para contemplar el antiguo hospital de Santa Lucía y la casa de enfrente donde, según la tradición, expiró el rey Jaime I. El hermoso edificio del ayuntamiento del siglo XVI, ubicado en el antiguo Palacio de los Marqueses de Santiago, conserva una tabla gótica con seis apóstoles, entre los que destaca Santiago Peregrino. No hay que olvidar la iglesia arciprestal de Santa Catalina Mártir, alzada en el siglo XIII sobre la mezquita mayor de Al-Yazirat. En el siglo XIII, la población era tan importante que existían tres hospitales, hasta que con el tiempo solo quedó el de Santa Lucía para acoger a los peregrinos. Alcira, en el Camino de Santiago, es un punto estratégico, mágico, rodeado de lugares que se fueron cristianizando con tres monasterios emblemáticos. Primero, el monasterio de la Murta, edificado en el mismo lugar que hallaron una virgen visigótica entre arbustos de mirto, que es la Murta en valenciano. La Murta está declarado parque natural y es un espacio de bosque mediterráneo que conserva especies de fauna y flora únicos, lugar ideal para pasar un día de excursión campera. El monasterio de Aguas Vivas, edificado en el siglo XIII, en el valle donde también se encontró una imagen de María. El hallazgo de la Virgen por un labrador cuando araba un campo de olivos es escenificado cada año con el mismo ritual, en el mismo campo, donde acude el labrador de Carcaixent, con el caballo bellamente enjaezado, que arrastra un arado, que desentierra la arqueta con la Virgen denominada Nostra Señora de Aguas Vivas. La ceremonia concluye con el reparto de panes bendecidos por el capellán presente, y los panes deben comerse allí mismo para que la Virgen libre a los devotos de todo mal. En la misma costera se encuentra el impresionante monasterio del Cister, Santa María de la Valdigna, declarado Monumento Artístico Nacional. A su vera destaca la Xara, única mezquita musulmana que se conserva en la Comunidad Valenciana. Dominando la comarca de la Ribera Alta, destaca la Montañeta, montaña sagrada desde la prehistoria, cristianizada con el monasterio de Nuestra Señora de Lluc, patrona de la ciudad. Una virgen negra, cuya leyenda refiere que está morena porque vino sobre las aguas desde Mallorca. Hay que destacar que las vírgenes negras, de procedencia oriental, están consideradas como vírgenes mágicas y se les atribuyen poderes sagrados. Todos los caminos de Santiago están poblados de lugares mágicos y de vírgenes negras. No hay que olvidar que el actual camino principal de Santiago era la primitiva ruta celta de las estrellas. Recordar la última riada y la frase de la abuela alcireña al rey don Juan Carlos. Esto es curiosísimo. Cuando la riada, la última de Alcira, y vinieron los reyes y subieron a la montañeta, una abuela de Alcira se acercó al rey y, no, lógicamente saltándose todo protocolo, le dice: «El Xúquer se lo ha portado todo, chiquet». Desde Alcira partimos hacia Xàtiva. Partimos hacia Xàtiva por la ruta señalizada de la población hasta cruzar el pont de Xàtiva, que nos conduce al Camino Levantino de Santiago, una senda rural entre palmeras y naranjos característica de la zona. Esta senda lleva al peregrino a Carcaixent, ciudad camino que un tiempo disponía de un hospital para peregrinos y transeúntes. En Carcaixent visitaremos la iglesia dedicada a la Asunción de María, edificada en el siglo XVI sobre las ruinas de un templo del siglo XV. En el interior se halla una magnífica imagen de Santiago Apóstol montado a caballo. La calle de Santiago Apóstol en la población es otro referente del camino. En la fachada de la casa feudo del Marqués de Calzada se conserva una hornacina con peregrinos. Sale el camino señalizado hasta la antigua alquería árabe de Cogullada, en cuya iglesia hubo una imagen de la Virgen desaparecida en 1936, atribuida al taller de San Lucas. El camino sigue hasta la ermita románica de San Roque de Ternils, declarada Monumento Nacional. La ermita de Ternils evoca el poblado desaparecido tras una riada, cuyos habitantes, trasladados a Carcaixent, acuden cada año a la antigua ermita a venerar al patrón San Roque. La antigua calzada romana nos lleva a Pobla Llarga, otro pueblo camino que pertenece a las poblaciones distribuidas a lo largo del Camino de Santiago, donde encontraremos la memoria del antiguo hospital para peregrinos bajo la advocación de San Martín, el santo referente del peregrino. De la Pobla Llarga, entre naranjos, por un camino asfaltado, llegamos a la pequeña población de Manuel, cuya plaza está dedicada al astro rey, Plaza del Sol. Desde Manuel ya contemplamos la histórica ciudad de Xàtiva. El Camino de Santiago rodea una mole mágica, denominada el Puig. Coronando la montaña, un conjunto de edificios semiderruidos evoca el esplendor de la antigua construcción fortificada de la ermita de la Encarnación del siglo XIV, con sus viviendas, aljibes, horno y varias dependencias alrededor del templo. Una pequeña población fortificada y decorada con refinamiento, que espera una merecida restauración. Una vez al año, los setavenses acuden en romería civil al coto a pasar una jornada de fiesta. El castillo medieval domina la ciudad encantada en el tiempo. La fortaleza que disputaron íberos, romanos y musulmanes es en la actualidad una extraordinaria atalaya desde la que se divisa la comarca de la Costera. Restaurada y habilitada, cumple múltiples funciones recreativas, gastronómicas y culturales, destacando los deliciosos conciertos de las noches de verano conocidos por Les Nits d'Estiu al Castell. Y, amigos radioyentes de Burjassot, de Radio Mislata, desde el fantástico castillo de Xàtiva, nos despedimos hasta el siguiente programa, que dedicaremos exclusivamente a Xàtiva y el Camino de Santiago. Xàtiva es capital de la comarca de la Costera y su riqueza etnográfica, artística, monumental, paisajística y gastronómica es tan extensa que necesitamos todo un programa para caminar y descubrir su encanto y descubrir el misterio que encubre el Camino de Santiago en Xàtiva. Muy agradecida a la dirección de este programa y sobre todo a Paco y David, que me invitaron y que me facilitan este espacio. Queridos radioyentes, les espero el próximo programa para que me acompañen en la siguiente ruta del Camino de Santiago Levantino. ¡Feliz semana! Que la buena estrella del Camino de Santiago les acompañe. Hasta el próximo día. Buenas noches. Tercera jornada, ¿no? Tercera etapa, sí, tercera del etapa Camino de Santiago. Sí, curioso, lo de las vírgenes negras. Hemos retomado un poco también otro, ¿no? Otro, porque empezamos el Camino de Santiago, a recordar, desde la catedral, ¿no? Mm. Y hemos empezado hoy por el Paseo de la Pechina. Vuelto. Pero otra... Que fue una sugerencia de Paco. Exacto, sí, por el tema de la Pechina, ¿no? Como símbolo del Camino de Santiago. Sí, que muchas personas no saben ni que está en el Paseo de la Pechina. Exacto. Pero, bueno, se ha retomado un poco, ¿no? Para volver otra vez al camino. Y la verdad es que sí, es bastante interesante. Sí, está plagado de simbología. Por donde vayas hay simbología que tiene mucho que ver con la Virgen de Neglas, con templarios también, que tiene mucho que ver con las Virgenes Negras, con sitios mágicos, con lugares ancestrales, ¿no? Donde siempre ha habido esa magia, ese... Camino de Santiago, os lo digo siempre, cristianizó... Esa energía, ¿no? Claro, y cristianizó unos lugares que tenían una energía y que ya estaban considerados sagrados desde la antigüedad. Es el Camino de las Estrellas, que durante el día... discurre siguiendo la ruta del sol y por la noche sigue el reguero de la Vía Láctea. A todas aquellas personas que quieran hacerlo, pues saben que se puede hacer desde Valencia. No hace falta irse al norte de España. Y que para... se puede hacer, como decía muy bien Matilde la otra semana, pues por rutas, ¿no? No hace falta hacerla todo de golpe. Se puede hacer pues una semana, pues hacemos una ruta, otro día, un fin de semana. Exactamente, si lo ideal sería eso, sería cada fin de semana, o coger una semana cada año o algo, y hacer un tramo. Y hacer un tramo estudiando todo lo que conlleva en sí el Camino de Santiago, todos los aspectos religiosos, culturales, gastronómicos, y luego después esa fuerza telúrica que emana. Caminar por ese camino hollado durante millones de años por personas, eso es verdaderamente impactante. Y es lo que precisamente que da fuerza, los elementos, la tierra, el aire, el agua, todo eso es una fuerza impresionante. Y también conocer nuestros pueblos, nuestros lugares, que a lo mejor están un poco abandonados. Nuestras ermitas, nuestras iglesias. Claro. Todo ello forma parte precisamente de un todo. Exacto. No hace, por eso decía al principio, ¿no?, que no hace falta coger el coche, el avión, ¿no?, o el tren para irse al norte de España para empezar esa ruta del Camino de Santiago. Ni hacer una maratón de 30 ni de 40 kilómetros, pero ¿de qué van? Pues nada, si no lo hacía en ninguna parte. Exacto, que es lo que hacemos ahora. De hecho, que lo repito siempre, el primer peregrino que fue a Mary Picao le costó más de 2 años. Hacer el recorrido. O sea, que por lo tanto, ¿por qué se empeña la gente en correr 30 ni 40 kilómetros? Es que no lo entiendo. No correr hacia ninguna parte, no lo entiendo. Como si fuera una maratón, porque no van en maratón hacia otra parte, digo yo. Exacto. Pues nada, Matilde, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este tercer viaje, y dentro de 15 días volvemos a... Exactamente, a vosotros. A seguir nuestro viaje. A vosotros, encantada de estar aquí. El jueves 10 de diciembre. De diciembre. Y bueno, comentar que la semana que viene, si no pasa nada, tenemos una otra entrevista, hablaremos, ya hace 2 semanas lo comentamos, ¿no?, ese naufragio, ese Titanic español, ese Príncipe de Asturias. Sí. Y tendremos aquí al autor de una novela. En las costas brasileñas. A Francisco García Novel, a estar aquí con nosotros. Bueno, aquí no, estará al teléfono, lógicamente, porque está en Barcelona. Y comentaremos este caso, este episodio un poco desconocido de la historia española, que creemos que es interesante, ¿no?, que se dé a conocer. Sí, como dijimos, estábamos, ya hablamos de este caso, pero estábamos detrás del autor de esta novela. Y bueno, pues... La semana que viene estará con nosotros para explicarnos con nosotros, sí, y nos explicará este Titanic español, que bueno, ya viendo, ¿no?, lo de el tema, ¿no?, de, digamos, que de España, de las nuevas tecnologías, pues aquí también tuvimos nuestro Titanic. Y bueno, ha estado con nosotros hoy al control técnico Miguel Cebrián, a los mandos, como siempre, Pablo Calahorro. Bueno, como siempre digo, que os paséis buen fin de semana y nos escuchamos el jueves que viene. Y el que les habla, David Garcés, como también le digo siempre, sean buenos, hasta luego.